Estamos con Yasmín Muñoz Sadd, que es secretaria adjunta de Atel Capital y también es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas en el FITU. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yasmín. Gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, antes que nada está el conflicto ahí docente como en todo el país, pero también en Neuquén, que salió en estos días con la lucha por el tema de un montón de pedidos, ¿no? Que hay, supongo que también hay en el Neuquén. Totalmente. A nivel nacional estamos en medio de la discusión paritaria, digamos, de la discusión salarial esencialmente, que viene postergada por el gobierno de Milei, que viene ninguneando al sector docente como al conjunto de la clase trabajadora, y hubo ayer recién una reunión paritaria en la que pusieron un piso inicial de 310.000 pesos, y la CETERA lo presenta como un avance, lo cual es bastante terrible, teniendo en cuenta que la canasta básica familiar no baja de los 700.000 pesos a nivel nacional. Pero además de eso, bueno, el gobierno nacional lo que hizo hace ya un mes es recortar el fondo de incentivo docente para todo el país. Por lo tanto, hay provincias que dejaron de cobrarlo, hay otras provincias como Neuquén, entre otras, que fue un gasto que absorbió la provincia momentáneamente, pero que no se sabe si lo van a seguir pagando y por cuánto tiempo, y que en algunas provincias es hasta un 30% del salario. O sea que es una situación bastante grave, porque a la inflación brutal que ha sufrido la clase trabajadora se le suma un recorte importante del salario que se venía cobrando. Así que en ese marco nosotros en Neuquén estamos discutiendo, en Neuquén, provincia petrolera, Vaca Muerta, estamos discutiendo la necesidad de no solo continuar con la cláusula de IPC, según IPC, cada 3 meses, como se vino haciendo durante los últimos años, sino que pedimos que sea mensual y que además haya una recuperación salarial, una recomposición salarial por todo lo perdido en el último año con la inflación, que tiene que partir alrededor del 20% de recuperación en el básico, para a eso luego aplicarle la actualización por IPC, que son el índice de precios al consumidor, ¿no? El gobierno lo que ha propuesto hasta este momento es un IPC trimestral, no, que empezaría a contarse a partir de febrero, es decir, que la alta inflación de enero no entraría en esas cuentas, así que nosotros hemos vuelto a votar el rechazo y la continuidad del plan de lucha. Esta semana tuvimos 48 horas, un no inicio el lunes y el martes, y la semana que viene vamos a 72 horas, martes, miércoles y jueves, con paro y movilizaciones a nivel provincial, exigiendo no solamente la cuestión salarial, sino cuestiones que tienen que ver también seriamente con el aumento de las partidas de refrigerio para nuestros estudiantes, porque les están dando a las directoras 50 pesos por estudiante por día, lo cual da un refrigerio muy pobre que a veces no alcanza para que puedan tomar algo toda la semana, digamos, de lunes a viernes, y un pedazo de pan. Entonces hay que elegir qué días sí, qué días no. Estamos exigiendo que se aumente cualitativamente y que además también después aumente por IPC, y también que terminen las obras, porque hoy, que no había paro y deberían haber empezado todas las escuelas de la provincia, hay alrededor de 100 escuelas que no pudieron empezar por problemas de infraestructura y por problemas de construcción de aulas o de escuelas y jardines, y también por problemas de mantenimiento y de transporte. Por ejemplo, las escuelas rurales y las escuelas especiales, que tienen un transporte específico para ir a buscar a cada estudiante a su escuela, a su casa, y llevarlo a la escuela, no se han pagado, no se han vuelto a contratar. Por lo tanto, todas esas estudiantes y todas esas chicas y chicos no han podido empezar las clases. Estamos hablando de unas decenas de miles de estudiantes en toda la provincia que hoy no pudieron empezar por problemas edilicios, esencialmente. Así que, bueno, ese es el panorama, pero entusiasmados porque estamos organizados, estamos en asambleas, organizándonos para discutir y también planteando que esto sea en un marco nacional al que hay que dar una respuesta de conjunto. Por eso le venimos exigiendo desde Aten Capital y desde otras tres seccionales opositoras y desde nuestras asambleas, estamos hablando de alrededor de 2.500, 1.600 trabajadores que se han reunido en asamblea en las seccionales opositoras, le hemos planteado a la conducción provincial que tiene que plantear en la CETERA, ya que nuestro secretario general es parte de la Junta Ejecutiva, la necesidad de un plan de lucha nacional, no solamente por las cuestiones que atañen al sector docente, sino por el grave ataque a los jubilados, por los despidos, por el intento de privatización de distintos lugares, por el cierre del INADI, por el cierre de TELAM, ¿no? Y por toda la situación gravísima que está sufriendo el conjunto de la clase trabajadora. Y, por último, el viernes 8, obviamente, marchamos en el marco del Paro Internacional de Mujeres. Acá teníamos votado un paro también para ese día, pero el gobernador ha tratado de dejarlo sin efecto y decretó un asueto provincial para ese día. Pero bueno, de todas maneras, nosotras ese día a las 8 de la mañana empezamos el Paro Internacional de Mujeres en la ruta junto a las obreras textiles de la cooperativa, volanteándole a la comunidad para contarles cuál es la situación hoy de las gestiones obreras y de las mujeres trabajadoras que están llevando adelante esa fábrica, entre otras tantas, ¿no? Ahí asociaste mujer y trabajadora, mujer obrera, ¿no? Me parece que desde su origen el Día de la Internacional de la Mujer viene de ahí, ¿no? Que por ahí, en tanto medio hegemónico, van queriendo, no sé si ocultar, pero como minimizar o colocar eso que no sea lo esencial a tener en cuenta, digamos. Claro, han tratado de romantizar, de sacarle el filo de lo que realmente significó en su momento la organización de las mujeres trabajadoras, como parte además de un avance de la clase obrera, ¿no? En su momento, que iba a por todo, por los derechos del conjunto de la clase, y en ese marco fue el avance también muy profunda en organización. Estamos hablando de principios del 1900, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres socialistas, de las mujeres que peleaban también por la idea del socialismo y del comunismo, y que empezaban a organizarse también por las problemáticas específicas, no solo de la clase, sino también del género, ¿no? Estamos hablando de Rosa Luxemburgo, de Natalia Sedova, de Krupskaya, de Alejandra Kollontai en la Unión Soviética, ¿no? En Rusia en su momento, que luego fue la Unión Soviética, y que fueron parte de grandes procesos. Por ahí lo que más se ha hecho conocido es la pelea de las sufragistas, ¿no? Era un sector más moderado del movimiento de mujeres que peleaba por el sufragio femenino, pero había dentro del movimiento mujeres en ese momento distintas alas y alas bastante más radicales que planteaban la necesidad de unir la pelea por los derechos de la mujer a la pelea por los derechos de la clase, de las mujeres de la clase trabajadora, que eran las más explotadas y las más oprimidas dentro del género. Y bueno, y es así como la Revolución Rusa, por ejemplo, en 1917 empieza a desarrollar un programa en el que se plantea la legalización del aborto, se plantea en la Unión Soviética, ¿no? Las lavanderías comunitarias, la participación de las mujeres en la política y en la educación, sacarlas del claustro hogareño y que puedan desarrollar su vida política también en los espacios que antes estaban reservados únicamente a los hombres. Pero bueno, sí, esa es la parte de la historia que se ha tratado de ocultar. Y en Argentina, ¿a quiénes ustedes pondrían como referente a tener en cuenta a lo largo de la historia de las luchas de las mujeres trabajadoras? En la Argentina, hay desde la historia, ¿no? Que por ahí hay sectores más populistas que la reivindican, pero está desde las peleas en América Latina, la tenemos claramente, bueno, ahora más reivindicada Juana Azurduy, y hay compañeras socialistas que en este momento, si me preguntás, no me acuerdo el nombre, pero que han sido importantes referentes en el ámbito educativo, el ámbito, en Argentina se le atribuye a Eva Perón haber entregado, digamos, dado la posibilidad a las mujeres del voto femenino, pero se la sustrae del proceso internacional en el cual había todo un movimiento de mujeres que venía luchando por la posibilidad de la mujer de votar, y en Argentina también se había desarrollado, sobre todo ligada al Partido Socialista, al Partido Comunista, y termina como el gobierno peronista post-45 de entregar la posibilidad del voto a la mujer, pero digamos como parte de un proceso de luchas que es de alguna manera expropiado, digamos, ¿no? por el peronismo. Pero bueno, hay como distintas oleadas de mujeres que han luchado. Y una de muy cercana, que yo creo que es muy importante reivindicar justo en este momento, que es una mujer de la clase trabajadora, como fue Norma Pla, que fue una gran luchadora por los derechos de las jubiladas, de las mujeres que habían trabajado toda su vida y fueron completamente atacadas por el menemismo y por los planes neoliberales, que hoy vuelven a estar en boga y que hoy volvemos a tener que pelear desde muy atrás, ¿no? Bueno, si andan circulando los videos, yo me acuerdo, ¿no? Era tienen 20 y pico de años en esa época, sí, me acuerdo de, ¿no? Y hoy circulando mucho esos videos para que siguen tan vigentes como cuando se los nombres. E incluso algunos ni siquiera hay que cambiarlos, porque por ejemplo una de las discusiones de ella era con Cavallo, que está detrás de gran parte de los planes que está llevando adelante Sturzenegger y compañía ahora, y bueno, sí, son los mismos personajes contra los que ella peleaba y por las mismas cuestiones, ¿no? Que es una nueva expropiación y saqueo sobre los sectores más desprotegidos, como son los jubilados, que no tienen su organización activa en los sindicatos o en los lugares donde se podría dar una lucha más organizada, ¿no? Volviendo a la construcción de Eva Perón como feminista, no sé si lo habrá sido, ¿no? Sí, quizás su preocupación de su enfoque por lo social, pero digo... No, en realidad feminista no era todo lo contrario, Eva Perón. Ahora hay como un nuevo relato, digamos, pero ella estaba en contra del aborto, estaba a favor de la mujer como madre que cuida a los hijos y que está en el hogar, mientras el hombre proveedor sale a trabajar y va del trabajo a la casa, ¿no? Que es la idea del peronismo, de que la clase trabajadora y las mujeres no tienen que ser más que la columna vertebral y la cabeza es un sector distinto de la clase obrera, digamos, ¿no? Un sector nacionalista burgués. O sea que no, yo no la incluyo a Eva Perón como feminista, pero creo que ella es la que termina siendo, como parte del relato, la que otorga el voto femenino, cuando en realidad fue producto de una lucha enorme de la clase trabajadora y de las mujeres a nivel internacional y también local. Sí, incluso está la anécdota de que los ferroviarios ni Evita pudo ir en el Remedio Escalada a convencerlos a los ferroviarios y ferroviarias de que había que levantar un paro, digamos, ¿no? Hasta, por contar historias que tienen que ver con ella, ¿no? Totalmente, sí. Hay cosas que son innegables, que tienen que ver con un momento de bonanza también a nivel internacional que permitía dar una serie de derechos y conquistas que los trabajadores venían luchando hace mucho, y quedarse entonces con una posición progresista en ese momento, pero en realidad lo que se oculta detrás de esas dos figuras, ¿no?, que fueron Perón y Evita, como los que dieron los derechos a la clase trabajadora, es que para que eso se vea hoy así, hubo décadas de lucha, hubo decenas de matanzas obreras, hubo muchísimas organizaciones, no solo nacionales sino internacionales, que llevaron como subproducto a, no solo al gobierno de Perón, sino a la posibilidad de entregar esos derechos, porque, ya te digo, había en ese momento para Argentina un contexto internacional económico que lo favorecía. Sí, me acuerdo, de hecho, la huelga de las escobas, creo que en 1907, 1908, el protagonismo de la mujer, que a sacarlas de los conventillos, ¿no? Se le plantearon, y fue por el 90, el 95% de la mujer que salió a defender la casa y que no lo aumentaran los alquileres de los conventillos, ¿no? Totalmente. Sí, sí, la mujer ha jugado un rol muy importante en todos los procesos sociales y revolucionarios a lo largo de la historia, porque también es la que ha tenido el rol de garantizar el pan, ¿no?, las cosas más elementales para la prole, y entonces es la que más sufre esas situaciones a las que hay que dar respuesta diaria, y que cuando no las podés dar es desesperante. Entonces han tenido un gran coraje en salir a pelear cosas que por ahí los hombres, de hecho, bueno, tenemos la Madre de Plaza de Mayo, uh-huh, en Argentina, como un gran ejemplo de eso. Los hombres por ahí han jugado otro rol, desde sus organizaciones sindicales, políticas, etcétera, pero la avanzada más quizás decidida en algunos momentos y más a todo nada ha sido las mujeres que han salido a pelear cuando sin importar siquiera si las que podían desaparecer o morir o eran ellas, ¿no? Así pasó en la Revolución Rusa, también así pasó, bueno, el ejemplo que vos dabas de las mujeres que peleaban en contra del aumento de los alquileres y todo lo demás, allá por 1900, y las Madres de Plaza de Mayo, que son un gran ejemplo a nivel internacional, ¿no?, de haber luchado contra una dictadura sin que las arredre, porque no creo que no hayan tenido temor, pero aguantándose ese temor y saliendo a dar una pelea y a encabezar una pelea que tras la que se pudo encolumnar hasta la clase trabajadora en Argentina. Pensemos en Norita Cortiña, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Norita Cortiña, que es un infaltable de todas las luchas, desde los fumigados hasta los compañeros de los pueblos originarios, en nuestro caso el pueblo mapuche, hasta los presos políticos, hasta ella dando el ejemplo, digamos, de coherencia, ¿no? Sí, totalmente. En Neuquén nosotros tenemos dos Madres de Plaza de Mayo, que precisamente hoy hubo una jornada de uno de los tramos, el tramo 8 del juicio de la escuelita, que es un lugar de detención y tortura que hubo en Neuquén, y donde las madres de Neuquén, quedan dos con vida, que tienen más de 90 años, son las que siguen encabezando con total coherencia la pelea en contra de la impunidad, en contra del negacionismo, y por la apertura de los archivos de la dictadura, que se lo siguen negando, y ellas siguen yendo a dar testimonio cada vez en cada tramo de los juicios con una entereza completa. Y nosotros tenemos el orgullo en Neuquén de que han sido también permanente durante estos 40 años, más de 40 años, han sido una organización independiente de todos los gobiernos, las madres de acá, de Neuquén, y que, bueno, son las que también ayudan, reúnen, congregan, digamos, a todos los sectores combativos de la provincia, porque tienen total autoridad, ¿no? Yamín, ¿cómo ves que debe ser el varón, por ejemplo, ¿no? El 8M. Luchar codo a codo con nosotras. O sea, desde mi punto de vista, la clase y el género son dos cosas que tienen que ir de la mano. A mí, de mis compañeros varones, me divide el género, pero me une ser parte de una misma clase, que es la clase trabajadora, que es la clase obrera, y que tenemos un enemigo común, que son los explotadores, que son los que se quedan, los que parásitamente viven de los que hacemos el mundo, que somos los hombres y mujeres de la clase trabajadora. Y creo que en cada lugar, en cada sector, habrá una tarea para hacer. Ese día, estar todos juntos en la calle, luchando en contra de los femicidios, luchando por que haya presupuesto para todos los dispositivos de contra la violencia hacia la mujer, así como salimos juntos a pelear por el derecho al aborto, hoy por conservarlo ante los ataques reaccionarios, ¿no?, del gobierno nacional. Creo que tenemos que seguir luchando codo a codo, porque además el machismo no es solamente de los varones, es una construcción social que tenemos que deshacer juntos. Mientras vamos luchando contra la explotación capitalista, ir luchando contra la opresión de género, es una construcción que tenemos que hacer de conjunto. Te pregunto esto porque también hay ciertos lugares donde no dejan marchar a los varones el 8M. Claro, bueno, eso fue muy fuerte años atrás. Nosotros acá, por ejemplo, este año uno de los sectores de mujeres más conocido, más fuerte, que es la revuelta, que venía con una posición política que planteaba que los varones ese día no tenían que marchar, este año están haciendo una convocatoria de conjunto con todos los otros sectores, incluso con organizaciones sindicales como la nuestra, planteando columnas mixtas. Así que creo que es una discusión que la realidad también la va superando un poco, porque creo que también ha mostrado que no es tan productiva, digamos, ¿no? Esa división por géneros que termina perdonándole la vida también a mujeres que son parte de la opresión, qué sé yo con Margaret Thatcher, aunque seamos las dos mujeres, no tengo nada que ver, ¿no? O con la dueña de, o con Amarita Fortabat, para hablar de alguien en Argentina, no tengo nada que ver, aunque con Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? Patricia Bullrich, claramente. Creo que empezamos a sacar algunas conclusiones en ese sentido, y que es hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Obviamente, reconociendo las herencias machistas, reconociendo que existe un sistema patriarcal profundo que hay que combatir, pero que además, si no acabamos con la explotación capitalista, es muy difícil realmente creer que vamos a poder acabar con la opresión de los hombres sobre las mujeres, porque hay algo que es transversal en este mundo, que es que un grupo de 100 parásitos viven de miles de millones de trabajadores, mujeres y varones que trabajamos para ellos. Entonces, si no terminamos con eso profundamente, no vamos a terminar con el patriarcado, que es absolutamente funcional a este sistema. Muy importante recalcar esto que vos dijiste, ¿no? El machismo es una construcción histórico-social, digamos, ¿no? Que va más allá hasta uno puede decir que Bullrich se comporta, entre comillas, a ver, no quiero morir, como un macho, ¿no? Digamos, un macho asesino, en cierto modo. Sí, lo que pasa es que, claro, hay como, estereotipos, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé si la violencia es, ¿cómo se llama? Una cosa que solo sea patrimonio masculino. Uh-huh. Hay estereotipos que hacen que el violento, que yo, el hombre, las mujeres también hemos tenido a nivel internacional, que yo, ahora Gita Gopinath, que estuvo hace poquito acá, que es la segunda del Fondo Monetario Internacional, o Georgieva, o bueno, son mujeres y son las que están dirigiendo los planes neoliberales que dejan a miles de millones de personas en el mundo en la miseria, dejó la línea de pobreza, sufriendo guerras espantosas como las mujeres y los niños y las niñas, bueno, y toda la población en Palestina, por ejemplo, y bueno, digamos, hay la violencia no es un patrimonio de los varones, y sí de una clase social con la que tenemos que terminar de alguna manera. Si no, pensemos en la vicepresidenta que tenemos, ¿no? Ni que hablar, claro, la señora Villarruel, que es amiga de Videla, negacionista al mil por mil, y que quiere hacernos retroceder a las décadas más oscuras de la historia de nuestro país. Así que sí, ahí tenemos ejemplos de sobra para decir que la opresión y no es un patrimonio de los varones, pero sí es el patrimonio de una clase. Y el varón, cuando ve a otro varón que es violento, que es agresivo con las mujeres y también con otros hombres, que a mí me da la sensación de que por lo menos hay que denunciarlo, hay que decirlo, hay que contarlo, ¿no? Yo creo que sí, que hay que avanzar muchísimo en eso. El otro día veía unos comentarios en una red social donde le echaban la culpa a las organizaciones de mujeres del aumento de los femicidios, y pensaba, bueno, en realidad lo que ahora sucede es que se sabe más, no que sucede más, sino que ahora se denuncia, que ahora hay estadísticas, que ahora, bueno, está más en la mira, por suerte, y que sí, tenemos que pelear porque eso deje de suceder. Ahora, yo creo que ha habido avances en el sentido de que hay menos complacencia entre los varones cuando ven situaciones de violencia, o que no llegan ni siquiera a ser violencia física, pero que hay violencia simbólica, que hay, yo creo que hay por lo menos algunos espacios laborales, algunos espacios sociales en los que eso empieza a estar mal visto, empieza a ser cuestionado. Creo que sí, que hay un gran rol para jugar, que los varones cuando en el tercer tiempo del fútbol tienen que dejar de reírse de los chistes misóginos, machistas y todo lo demás, y empezar a cuestionárselo, y que entonces empiece a ser una realidad la construcción de otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero creo que se ha avanzado un montón. Gracias a la lucha de las mujeres, gracias a la Marea Verde en Argentina, que jugó un rol muy importante, a que las nuevas generaciones impulsadas por esa Marea Verde también tienen una tolerancia mucho más baja a cosas que por ahí las más grandes nos bancamos, y los chicos y las chicas más jóvenes no, por suerte, y entonces eso va generando otro tipo de relaciones. Pero, de todos modos, eso sucede en algunos sectores de la población, y en las masas todavía, que tiene mucho que ver también con la barbarie a la que el capitalismo y los planes de los gobiernos en Argentina, porque yo digo Milei, pero también fue el de Fernández que lo profundizó, y el de Macri y el de Cristina Fernández, o sea, todos los últimos los gobiernos que ha habido en este país, lo que han ido haciendo es empobrecer más a la población, miserabilizar más, y eso también impacta culturalmente. Por lo tanto, es muy difícil avanzar contra el machismo si se mantiene al 60% de la población debajo de la línea de pobreza, viviendo en condiciones económicas, sociales y culturales bárbaras. De la barbarie hablo, ¿no? Sí, la barbarie, barbarie o socialismo, me parece que es más vigente que nunca esa... Totalmente. Esa, también en la escuela uno, ¿no? Como docente tiene que estar atento a esto, como decía, las representaciones sociales, lo que aparece, ah, che, la minita, o aquello, sobre todo los lunes, cuando uno llega y los varones están ahí, digamos, aunque una vez está bien, ya dos o tres diría... Estamos hablando ya de ideología que va sosteniéndose, ¿no? Digamos, también me parece que ahí la ESI, bueno, habría que invertir mucho más guita, más presupuesto y formación para trabajar ahí, ¿no? Totalmente. La ESI además es una cosa permanentemente atada. Bueno, hoy fue brutal. Hoy no me quiero olvidar que estuvo Milei en un colegio diciendo que, hablando de los asesinos al pañuelo verde, bueno, barbaridades absolutamente demostradas como tales durante todo lo que fue el debate por la legalización del aborto en 2017, 2018, y bueno, él sigue diciendo esas barbaridades, se desmaya un estudiante a su lado y él, en lugar de rápidamente buscar que alguien lo socorra, se pone a hacer chistes brutales. Bueno, creo que con un gobierno que va hacia ese lado, que recorta en educación, que, bueno, de hecho bajaron la plataforma de educativa, de la cual se podía descargar todo tipo de información gratuita, bueno, con un ataque brutal a la educación en todas sus facetas y a la ESI enormemente, creo que sí, es más que nunca la pelea por recuperar esos contenidos, por recuperar la pelea por presupuesto, pero también por un trabajo realmente a conciencia en las escuelas de las y los docentes, que podamos pelear y defender y no dejar que avasallen ningún directivo, ningún supervisor, desde ningún espacio del gobierno, un derecho ya conquistado, que es a realmente tener un espacio y que sea transversal en la escuela, donde podamos repensar todo, ¿no? Las relaciones entre hombres y mujeres, cuáles son los roles para los seres humanos, el tema de la afectividad, ¿no? Porque cada vez que se habla de la ESI es como que se le paran las antenas a un montón de familias asustadas de qué le van a hablar a mi hijo, y en realidad la ESI tiene que ver con esto que venimos charlando desde el principio, que es cómo empezamos a reconocernos como iguales, con iguales derechos, con iguales, como que siendo personas que sentimos y que por eso merecemos ser bien tratadas y tratados, y aprender a tratarnos entre mujeres y varones de otra manera y a construir desde ese lugar. Creo que sí, que la ESI es fundamental y que por eso la atacan también. Claro, no, no por nada vienen tan fuerte contra la ESI. Sí, sí, lo que uno también por ahí trata de pensarse, incluso como varones, que lo social juega mucho en la ESI, y la mercantilización de las relaciones humanas entre hombres y mujeres, por ahí no sé si todos los docentes lo entienden y lo aplican cuando hablan de ESI, por ahí hablan solamente más de lo de género, dejando de lado lo que vos decías, ¿no? Que es también, mirá, cómo juega la clase social en la ESI, ¿no? Digamos, porque si no, si yo no cuento este ejemplo de las mujeres luchando por los conventillos, o las mujeres que incluso hasta quemaron trenes porque te venían con carneros, con la historia, digamos, sí, tener los derechos reproductivos, tener derecho a la interrupción del embarazo, pero también la mujer, la ESI debe incluir esa parte de la historia social, que cuesta todavía, que cuesta mucho, va, es mi mirada, ¿no? Sí, sí, cuesta, pero porque también ha habido una despolitización de la sociedad, una deshistorización de los procesos, que hace que incluso muchos adultos ya no puedan contextualizar, ¿no? Cómo se dan los distintos. Ya ha habido una tendencia a la individualización y a esto de la conciencia ciudadana más que de una conciencia de clase. Una conciencia de yo como individuo que estoy en una sociedad X, y no yo como parte de una clase que se organiza, defiende y va por más, y que tiene enfrente una clase con intereses antagónicos con la que no queda otra que combatir. Y en ese marco todo lo otro, ¿no? Y en ese marco la pelea por los derechos de las mujeres y las disidencias, en ese marco la pelea por la educación sexual integral para todas y todos, y que hace esto, ¿no? También a poner en contexto, y además esto, de saber que los derechos reproductivos y todo lo demás que se han conquistado legalmente, y sobre todo los usa un sector de la población, pero que hay otro sector de la población completamente empobrecido, marginado y todo lo demás, que no accede a esos derechos. Porque desde lo más mínimo como que si los hospitales y las salitas están vaciadas, no tenés acceso a los métodos anticonceptivos, hasta lo que implica la construcción de relaciones machistas en ámbitos más precarios culturalmente hablando. Entonces, creo que sí, que hay que darle como un marco más de clase a la discusión, sin dejar de reivindicar cada uno de los derechos conquistados en esta última década. Por último, Yasmín, bueno, algo que a mí me viene preguntando, ¿sos docente de qué nivel y de qué materia, digamos? Yo he trabajado los últimos 20 años en media y dando lengua y literatura, y en los últimos 10, 15 años educación sexual integral. Ah, mira vos, qué interesante. No, digo, sí, a partir de que se votó la ley, pero digamos, nosotros ya teníamos un proyecto propio en la escuela, porque yo trabajo en una zona donde de repente empezamos a ver muchísimo embarazo de adolescentes, 13, 14, cada vez más chiquitas, nuestras estudiantes, y bueno, hicimos un proyecto en relación con eso, y después nos fuimos abriendo un mundo enorme que tiene que ver con esto de la identidad, quién soy, qué quiero, de qué clase soy, todo esto. Qué bueno, yo arrancaba ayer, hoy arranqué así, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son? Preséntense quiénes son, quiero conocerlos, ¿no? Algo tan sencillo que muchos docentes no lo hacen porque se creen que tienen, lamentablemente pasa esto, ¿no? Estamos automatizados, estamos viviendo en una sociedad que nos exprime el cerebro, hay una tendencia a desintelectualizar la tarea de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que hace que entonces cada vez sea más automático nuestro trabajo, y creo que ahí es donde nos perdemos lo más rico, que es la posibilidad de crear, de construir con las pibas y los pibes, ¿no? Que es maravillosa, que es la parte más linda de la educación, que es estar abiertos a eso, a la posibilidad de crear con ellos, con ellas. Uh-huh. Y eso, y encontrarte con su mirada, y encontrarte con su opinión, y bancártela cuando la mayoría de las veces no es la opinión que a vos te gustaría escuchar, pero respetarla y tratar de poder construir esos espacios de decir, bueno, lo que vos pensás y lo que yo pienso se va a transformar en nuestro intercambio. Y no quiere decir que vos vas a pensar como yo ni que yo voy a pensar como vos, pero que seguramente algo mejor vos y yo vamos a sacar de este intercambio. Sí, pensar, digo, estaba ya en voz alta, ¿no?, en esto de que el impacto, ¿no?, casi el 60, 62, 57, depende de qué lugar del país, de lo argentino empobrecido, esto va a tener efectos más profundos en la privada, ¿no? Y los docentes tenemos que poner el cuerpo ahí, porque los otros, muchos, el Estado burgués se corre de lado en eso, ¿no? Totalmente, y además donde no estamos nosotros y donde entra tan brutalmente la miseria, también entra, y ustedes lo tienen mucho más agravado que todavía en el sur, el narco, ¿no? La guita, que de alguna manera es guita fácil, aunque te mete en un mundo espantoso, cruel y sin retorno. De mucha violencia, entonces creo que sí, que una de las grandes tareas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de educación es empezar a organizarnos entre nosotros, entre los laburantes, y con las tías y con los pibes y con las comunidades, para frenar esta avanzada del ajuste y de la miseria que nos quieren imponer, y para empezar a construir un proyecto propio, ¿no? Un proyecto social propio, un proyecto político propio, que nos plantee otra perspectiva, una perspectiva donde realmente podamos desarrollar las potencialidades humanas, todas y todos, y no solamente en los que se quedan con nuestra plusvalía. Yasmín Muñoz, de un gusto, gracias a Ariel por este contacto, un rico intercambio, ¿no? A veces me gusta preguntar, pero a veces también me gusta que sea un intercambio que fluya, y realmente agradecido por tu tiempo y por bueno, uno se enriquece, como vos decías, y con los alumnos, y en este caso contigo. Te agradezco tu tiempo. Gracias a vos, Andrés, y gracias a Ariel Petruccelli, que nos hizo el contacto. Secretaria adjunta de Aten Capital y del PTS, Yasmín Muñoz, hasta la próxima. Hasta la próxima. hasta la próxima. Chao, chao. Chao.